ganas de quererme, juras de amarme por toda la vida, pero vas dejando sombras de fracasos y una horrenda herida. Solo soy un juguete que te diviertes con el cual practicas el mejor deporte de una gran hazaña, la hipocresía. De mi vida, tu falso amor, tu hijo. Oh. Tu hipocresía. Oh, oh, oh. Juraste quererme, juraste amarme por toda la vida, pero sombras y fracasos y una horrenda herida. Solo soy un juguete que te diviertes con el cual practicas tu mejor deporte, tu más grande hazaña fue tu hipocresía. Si te vas a perder.